Bueno, en prisión se aprende mucha ética social, ¿no? Como mucha picardía a la hora de conocer a una persona, de saber tratarla, pero hay una cosa que es que de todo el mundo se aprende algo, tío. Y eso es súper importante, porque igual tú te imaginas que la persona que tienes enfrente, imagínate, es un mendigo. Tú no sabes esa persona lo que te puede enseñar o lo que tú puedes aprender. Y de todo el mundo se aprende, hay que sacar, de todo el mundo hay que sacar algo bueno, porque algo bueno tenemos todos. Flaco es el apodo de un conocido y mítico atracador de bancos que actuó en Madrid entre 2010 y 2013. Apodado por la prensa como el Robin Hood de Vallecas, Flaco entraba en los bancos excavando agujeros desde las alcantarillas, una técnica que aprendió de su padre. Sí, así como en las películas. En la cárcel escribió sus memorias Esa maldita pared, en las que recuerda los atracos, su infancia y las segundas oportunidades que no puedes dejar escapar. En su caso, esta segunda oportunidad se le presentó en la literatura y en el cine. Además de escribir Esa maldita pared, Flaco es el protagonista del documental de Netflix Apuntes para una película de atracos. Hoy tuvimos el honor de entrevistarlo y conocerlo desde un punto de vista más humanista. Así que sin más, los dejo con el episodio. Disfrútenlo. Hola Flaco, ¿cómo estás? Un placer tenerte como invitado. Hombre, el placer es mío de que me deis esta oportunidad y de hacer este proyecto tan chulo, este podcast. Y nada, bien, estoy bien. Qué bueno, de verdad me da gusto. Pues mira que qué interesante. Sé que eres vallecano, ex atracador, ex butronero, protagonista del documental Apuntes para una película de atracos en Netflix, autor de Esa maldita pared y padre de familia. Hay muchas cosas que podría preguntarte, pero varias son contestadas en tu documental de Netflix, que de verdad está buenísimo. Acertadamente, por eso la revista Vogue lo posicionó en el 2018 como uno de los 10 mejores documentales del año. Así que partamos de este documental. ¿Qué ha sido lo mejor que te ha dejado protagonizar este documental? ¿Y qué ha sido algo malo o lo desagradable de hacerlo? Bueno, pues lo más agradable y lo más certero fue que primeramente a mí me pilló, la primera parte del documental me pilló en prisión. Entonces fue una especie de vía de escape, de entretenimiento, el carteo con Elías, el cartearme y luego pues todos los libros que me pasó. Entonces luego la segunda parte del documental yo ya estoy afuera, se discurre de una forma que yo nunca había estado trabajando en cine, estuve colaborando con ellos, con Elías y el equipo grabando y luego pues lo bueno también es que yo actualmente trabajo en cine, o sea, yo no soy actor pero sí que trabajo detrás de cámaras montando decorados y demás, y oye, pues del documental me ha salido trabajo de cine, o sea que actualmente llevo casi 2 años ya trabajando en cine sin parar, que es muy difícil. Bueno, tuvimos un parón por el tema este del COVID, pero bueno, no me puedo quejar, la verdad. Y lo desagradable, pues no es que fuera desagradable, pero sí que hubo ahí cierta tensión con mi mujer, que se puede ver en el documental. Y bueno, hubo, pues porque mi mujer estaba muy, muy cansada de todo esto que yo había hecho, tuvimos ahí una crisis, ella no quería que yo hiciera el documental, tampoco ella entendía muy bien cómo iba a ser el documental, qué enfoque iba a tener, cómo se me iba a tratar. Y bueno, eso puedo decir lo más desagradable o lo que dio un poco más de problemas, porque todo lo demás pues fue bueno. Buenísimo. Pues igual, después de todo, tu vida ha vuelto a la normalidad. ¿Y hay algo que extrañas de tus tiempos de butronero, de atracado? Hombre, a ver, mentiría si diría que no echo de menos la situación económica, porque es la realidad. Tampoco me puedo quejar ahora. Soy un trabajador, mi mujer es otra trabajadora y bueno, pues vivimos humildemente. También es que el simple hecho de bajar a las alcantarillas es como muy adictivo, los túneles, las cloacas, y bueno, pues de vez en cuando se recuerda con cierta nostalgia, ¿no?, aquellos momentos, pero como yo digo, yo me he cortado la coleta como los toreros y bien cortada. Sí, y hablando precisamente de esto, de las finanzas, del dinero, ¿te acuerdas de tu primer atraco y qué fue lo primero que compraste, güey? ¿Qué gastaste el primer botín de tu atraco? Lo primero que hice en aquel momento fue ir a un centro comercial y regalarle a mi mujer, o comprar para la casa donde vivíamos, que vivíamos en un pueblecito de Madrid, comprar una televisión, que tampoco es que fuese una televisión, no sé si me costó 300 o 400 euros, una televisión o 500, no me acuerdo, y comprar una televisión para ponerla en colgarla y tener en nuestra habitación una tele, y comprar los billetes de avión para Brasil y irnos de vacaciones a Brasil. Entonces lo disfrutaste al 100%. Sí, bueno, tampoco he sido una persona muy, muy ostentosa de alardear de los lujos o cosas así, porque siempre he sido muy sencillo vistiendo, muy, hombre, a ver, pues siempre te compras un polito de marca o unos pantalones así un poco más chulos, unas playeras, pero mayormente he sido, vamos, para gente que ha tenido dinero a la par que yo me veo que sí, he sido menos jactancioso, y siempre mi padre decía una frase, y era siempre la he intentado llevar a rajatabla, que es, me decía, hijo, el pelo a raya, discretito y el bolsillo lleno. Te voy a dar un ejemplo que a mí, cuando me detuvieron, yo no sé si allí en México existe una tienda de deportes que se llama Decathlon. Bueno, aquí es una cadena de tiendas de deporte, de todo tipo de deportes. Y a mí, cuando me detuvieron, yo llevaba unas playeras, no sé cuánto son 30 euros allí en México, pero pues unas playeras que se puede comprar cualquier trabajador, el más humilde de todos, y yo llevaba unas playeras de la marca de esa tienda de deportes, que eran baratas. Para que os hagáis una idea, yo tengo, creo, ahora más pares de playeras ahora que cuando estaba robando. Y siguiendo con la línea de los atracos, ¿qué te hacían sentir estos atracos? Es decir, ¿qué sentimientos y emociones tenías, pasaban antes y después de realizarlo? Bueno, pues mira, antes de atracar un banco, lo que sientes el día antes, apenas duermes, o sea, esa noche, cuando sabes que ya tienes el agujero hecho y vas a entrar y te va a tocar apuntar a alguien con una pistola, con un arma de fuego, yo dormía muy mal. Es una situación, un sentimiento como de que tienes que ir muy, muy, muy, muy, muy, muy despacio y mucha sangre fría, o sea, con mucha delicadeza. Y entonces, una vez que coges al primer empleado, te da un subidón, y ya cuando pues empiezas a abrir cajas donde hay dinero y empiezas a ver billetes y más billetes, monedas, pues yo cogía todo lo que había, menos el dinero de los propios empleados o clientes, me llevaba todo lo que podía. Y bueno, pues eso, ya cuando ya ocurre eso, es una situación como de poder al máximo, o sea, es como poder levantar un camión con la mirada, o sea, es soltar una tensión, una adrenalina, o sea, yo lo asemejo, mira, quien quiera saber que se sienta al atracar un banco, pues lo más fácil es que se tiren paracaídas. O sea, sí, como dices, la adrenalina al 100%, que es como sale de tu instinto, claro, de supervivencia, ¿no? Exacto. Y luego hay otra cosa también, que cuando yo terminaba de atracar, yo cuando llegaba a mi casa ya contábamos el dinero y demás, ya pues cada compañero se iba con su parte, aquí se quedaban pues igual dos pistolas o una, o me quedaba yo con mi pistola o lo que fuera. Yo tenía cogía la bolsa del dinero, la pistola, me sentaba en el sillón y reposaba un poco, como 10-15 minutos, me cerraba los ojos y yo me imaginaba a esas personas que yo les había apuntado con el arma. En cierto modo, pues mira, tengo la oportunidad también pues de disculparme, y porque no es nada agradable el tener que apuntar a una persona con un arma de fuego, intimidarle y meterle ese miedo en el cuerpo, porque esas personas han estudiado, tienen unos valores en la vida de esfuerzo, de sacrificio, y que llegue una persona como yo por la mañana que le apetezca llevarse el dinero del banco y que tenga que utilizar ese medio de intimidación y hacérselo pasar mal a esas personas, pues no tienen, o sea, yo no tengo ese derecho, eso está muy mal, pero esa es lo que más puedo sentir, ¿no? Y luego el dinero del banco, pues oye, yo no lo siento, porque me lo he llevado, es una entidad y adiós, muy buenas, estoy pagando prisión por ello, o sea, he pagado prisión por ello, o sea que... Pero sí que hay un perdón a las víctimas, siempre que puedo lo digo. Sí, bien, lo he escuchado en varias entrevistas que te han hecho, no sé si llamarlo arrepentimiento, pero sí esta pesadez, ¿no? De esta empatía también con las personas que llegaste a sentir. Claro, porque esas personas, Alan, esas personas son personas que no tienen nada que ver con la delincuencia, son personas que han estudiado una carrera, que han estado fines de semana sin salir estudiando para poder tener ese puesto de trabajo, y que venga un tío como yo y un loco por la mañana y les haga pasar ese mal trago, pues no es, o sea, tú puedes tener, por ejemplo, imagínate que tú tienes una hermana que ha estudiado, ha venido a España, se ha sacrificado por, tus padres se han sacrificado para que tu hermana tenga sus estudios, y vengo yo y la pego un susto por la mañana de esas características. Pues eso no está bien, no está bien. ¿Y nunca has recibido algún acto violento o alguna agresión física o verbal de alguien que te haya reconocido después? Porque ya has pasado a ser una figura pública y pues no muchas personas conocen tu identidad, pero pues yo creo que, bueno, al menos en España algunos han de asumir, ¿no? Como de, pues, ser el vecino, ha de ser esta persona. Sí, sí que tengo vecinos que saben lo que he hecho. Tengo aquí en mi barrio, hay parte del barrio, tengo amigos y tal, y gente conocida que, pues, igual me, hay gente que no, estamos tomando algo con gente que yo conozco y que saben mi historia, y viene alguien y le dice, mira, este es el flaco, tal. Y claro, en Vallecas la historia ha sido muy conocida por el tema del documental, por el libro, o sea, no me reconoce todo el mundo. Pero sí que tengo los vecinos, mis vecinos saben toda la historia, o sea, y yo hablo con ellos abiertamente, no tengo ningún problema. Y no, a mí me tratan muy bien, la verdad. Yo no he tenido ningún reproche de nadie en la calle que me haya reconocido. Es que no me han reconocido, pero vamos, que no he tenido gente que lo sepa, no he tenido ningún reproche. Qué bueno, igual has tenido una reivindicación de tu camino, porque pues hay gente que sigue en la misma línea durante toda su vida y sigue cometiendo más y más y más y más, y a veces hasta peores, porque pues sí, como lo dices, se puede volver una adicción, ¿no? De pues quiero más. Sí, la verdad, pues ya. Sí. No, yo la verdad que, mira, lo digo siempre y, o sea, yo no me separo de mi hijo por ningún, vamos, por el mayor botín que haya en el mundo, yo no me vuelvo a separar de mi hijo, o sea, eso lo tengo bien claro. Y si tengo que comer huevos y patatas, pues me tocará comer huevos y patatas, que están muy ricos, y ya está, pero yo no vuelvo a coger un arma para buscarme la vida nunca más, o sea, eso sí que lo tengo claro. ¿Y nunca tuviste miedo de las consecuencias? ¿Pensabas que nunca ibas a ser pillado? Yo no pensaba que me iban a detener de esta manera. Yo sabía que algún día, si yo seguía en esto, algún susto podía tener. Algún susto me refiero, por ejemplo, a que me vieran bajar por una alcantarilla, que me esperasen a la hora de que yo saliese, o que me parasen con la furgoneta con herramienta, o que me registrasen la casa pero no encontrasen nada. Pero de esta manera de pillarnos infraganti como lo hicieron, yo no me imaginaba que íbamos a tener esta desgracia. O sea, no entraba dentro de mis ideas. Pero vaya, también algo que es muy destacable es tu liderazgo, porque como viene el documento, tienes esa facilidad para ser líder, pero como en todo trabajo en equipo siempre es un poco complicado, pues la diferencia de ideas, ¿no? ¿Tú alguna vez tuviste un percance con algún colega? ¿O cómo era tu relación con él? Bueno, yo con el que era medio, como éramos como los socios, como los cabeza visibles del grupo, sí que tenía bastantes encontronazos, pero porque sus ideas, o sea, él es mayor que yo, o sea, él tendrá casi 80 años y en mi época te puedo decir que yo tenía 25 y él tenía 70, una cosa así, ¿no? Entonces, claro, un chaval de 25 años contra un hombre ya mayor de 70 años, pues él todo era muy pausado, todo era muy tranquilo, cambiaba de idea habitualmente, muy a menudo. Entonces yo le decía, tío, mira, vamos a fijarnos dos o tres trabajos en esta zona, en este barrio, los vemos, hacemos una exploración y el que nos convenga, nosotros le decíamos darle caña o hacerle la fiesta. Entonces me decía, por ejemplo, venga, vale, vamos a mirar. Me iba con él por la mañana, mirábamos los trabajos que estaban por el barrio, por donde íbamos, y a los dos o tres días me decía que no, que ese trabajo no, que ese trabajo es muy grande, que es de envergadura, pero digo, pero bueno, a ver, y así me las hacía dobladas, o sea, te pongo un ejemplo, ¿no? Entonces, ese era uno de los motivos por los que, no es que discutiese con él, sino que le decía, bueno, me vas a marear, tal, y no, discusiones fuertes no he tenido, o sea, no, incluso si yo los veo, los podría saludar perfectamente y tomarme algo con ellos, pero no que, luego tenía un compañero que es sudamericano y con él muy bien, o sea, con él de lujo, o sea, muy muy muy bien, y con los demás compañeros igual, o sea, a ver, que yo podía ser la cabeza visible porque mi socio era la persona que se quedaba arriba, o sea, que quedaba en superficie. Entonces abajo tenía que haber alguien que se supiese mover por abajo y supiese medir y saber dónde hay que romper. Entonces, pues bueno, pues se me catalogó como el líder o el jefe de la banda, pero era el más joven de la banda, el más pequeño. Y bueno, pues fue así también por las escuchas telefónicas, por yo mandaba a hacer gestiones, oye, hay que hacer esto, esto y esto, hay que vigilar aquí, hay que poner el coche en este lado, vamos, mañana por la tarde quedamos, tal. Organizaba las citas, decía más o menos un poco cómo había que hacer las cosas y pues claro, me tomaron como si fuera yo el cabecilla de la banda. ¿Y cuántos años estuviste, cuántos años te dieron de prisión? Me condenaron a 7 años y medio. O sea, tenía una petición fiscal que en principio eran de 15 años. La abogada llegó a un acuerdo con fiscalía porque yo asumía los dos hechos que me imputaban y a mis compañeros quedaban absueltos de uno de los hechos que les imputaban y solo los imputaron el último atraco que hicimos. Entonces yo recibí más condena que ellos. También estaba por medio un juicio bastante fastidioso de casi un mes. Luego estaba mi mujer por medio, mi madre. Entonces yo dije, mira, yo apechugo con el doble de años que ellos. Ellos salen antes y adiós muy buenas y ya está. Y así fue por lo que yo salí condenado a 7 años y medio y ellos salieron condenados a 3 años y 9 meses. ¿Y entonces cuándo fuiste totalmente libre? Porque igual vi en tu Twitter que pues tuiteaste una fecha especial, que fue el 16 de febrero del de este año, de 2021, por ser libre de toda relación con las instituciones penitenciarias. A esto te refieres entonces, ¿no? Exactamente. Yo ya no debo nada de mi tiempo a la justicia española y nada, es una alegría porque ya pues no tienes ningún tipo de relación con ellos, no tienen que estar vigilándote, no tienes que hacer unos controles cada 2 o 3 meses, es ir a firmar, contarles si estás trabajando, si no estás trabajando. O sea, yo ya, como aquel que dice, no soy un ciudadano de a pie, normal y corriente. Y justamente hoy acabo de poner una foto de que he recibido una carta donde ya me notifican que yo estoy liberado el día 16 de febrero, una carta del Ministerio del Interior de España, y acabo de subirla ahora y nada, es una alegría, de verdad. Qué bueno. ¿Y cómo influirá esto de ahora en adelante en tu vida? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer con tu libertad de ahora en adelante? Pues lo que llevo haciendo desde que prácticamente salí en tercer grado, que es seguir trabajando como lo estoy haciendo y cuidar de mi familia, y quiero tener otro bebé y luchar y bueno, pues intentar hacer todos los proyectos que pueda y que me salgan y empezar a escribir otra vez, que tengo ahí alguna idea y demás, y bueno, pues ahí vamos. ¿Y qué ha sido lo más desafiante de tu reinserción a la sociedad? Pues lo más desafiante es tener que ir, por ejemplo, a un trabajo y que te pregunten por qué hay un espacio en tu currículum de 4 años que no has trabajado. Entonces, tener que mentir, porque en España parte de esta sociedad no ve con buenos ojos las segundas oportunidades a personas que hayan cometido delitos. Entonces, pues yo en este caso lo que hacía era que me inventaba que yo había estado 4 años en Brasil, mi mujer es brasileña, y les contaba una milonga no era una milonga, porque la verdad es que mis suegros montaron allí un supermercado, y entonces yo jugaba con la idea de que yo había ido a Brasil a trabajar con mis suegros, que tenían un negocio allí en Brasil, y estuve 4 años yendo y viniendo de España a Brasil. Y entonces eso es muy desafiante, porque tener que engañar y que por la otra parte yo siga haciendo entrevistas, yo siga dando haciendo directos en Instagram y demás, y que algún día algún compañero o alguien de tus jefes pueda ver eso, pues es jugártela un poco, ¿no? Decir, oye, sí, tú, tío, pero es que la vida es así. O sea, no, si yo entro en un trabajo, en una entrevista de trabajo, y les digo que he estado 4 años en prisión por atacar bancos y que he hecho un documental y he escrito un libro, me van a decir, tú cuanto menos estás un poco loco, luego lo demás no lo sé. Pero entonces, pues el lidiar con eso es un poco complicado. Ahora ya no tengo por qué mentir. O sea, yo en mi trabajo, parte de la gente donde estoy yo trabajando lo saben y me apoyan, se han leído el libro, han visto la peli, y soy uno más y confían en mí al 100%, e incluso las personas que tengo por encima mía conmigo, vamos, yo las quiero un montón, son dos chicas y a mí me tienen en palmitas, o sea, y yo con ellas igual, muy bien. Y esto que mencionas también sobre solicitar trabajo después de salir de prisión, creo que en muchas partes del mundo, al menos igual en México es lo mismo, antes de entrar a algún trabajo, bueno, en muchos trabajos te piden una carta de antecedentes no penales. y pues si lo tienes, es muy, muy probable que no te ni siquiera tengas la oportunidad de agendar una entrevista. Y así es en muchas, pues muchas cosas, hasta para entrar al ejército es como, no, pues carta de antecedentes, no penales. ¿Sí? Claro, aquí hay en trabajos que no te piden los antecedentes y hay en otros que sí. A mí aquí, en el trabajo donde estoy yo, en el mundo del cine, o por lo menos hasta lo que yo he comprobado, te piden antecedentes de delitos sexuales. Yo no tengo ningún tipo, o sea, me refiero a agresión sexual, sí, violaciones o algo así, ¿no? Sobre todo porque como hay veces que se trabajan con menores, pues no puede haber una persona que tenga ese tipo de delito. Yo no tengo ningún tipo de delito de sexual ni nada de eso, entonces sí, yo estoy tranquilo. Pues es lo bueno, que encontraste un buen lugar que te acogiera, ¿no? Y también que hayas quedado ya inmortalizado en papel, en video. Sí. Y también hasta en audio, ¿no? Ya. Igual veía la semana pasada en tu perfil de Twitter una publicación que decía lo siguiente: cuando de los errores aprendemos, no son errores, son experiencias. Y vaya que han sido pues una experiencia única la que has vivido desde pues ese 26 de agosto del 2013, cuando fuiste detenido pues tras perpetrar este butrón a través de las alcantarillas y entrar a la sede de Bankia. Pero sí, ¿cuál ha sido tu mayor experiencia de todo esto? Mi mayor experiencia, Alan, ha sido que, o sea, en la vida existen oportunidades y cuando te tienden una mano, tienes que cogerla, porque no sabes si va a ser la última vez que vas a tener una oportunidad o una ayuda. Entonces, luego también todo esto que yo he vivido me ha hecho tener mucha paciencia, ser paciente, saber esperar, porque en la cárcel el trámite que, por ejemplo, puedas hacer en la calle, que puedes hacer un trámite, cualquier gestión, una llamada, solucionar algo en media hora, una hora, en la cárcel se convierte en una semana, ¿vale? Entonces yo he sido siempre muy nervioso y muy inquieto, y todo esto lo que me ha hecho ha sido cargar las pilas, pero de muchísima paciencia y sobre todo de saber observar. Y luego hay una cosa muy importante que yo he aprendido en prisión, que es, bueno, en prisión se aprende mucha ética social, ¿no? Como mucha picardía a la hora de conocer a una persona, de saber tratarla, pero hay una cosa que es que de todo el mundo se aprende algo, tío, y eso es súper importante, porque igual tú te imaginas que la persona que tienes enfrente, imagínate, es un mendigo, tú no sabes esa persona lo que te puede enseñar o lo que tú puedes aprender, y de todo el mundo se aprende, de todo el mundo hay que sacar algo bueno, porque algo bueno tenemos todos. Sí, eso está buenísimo. Muchas veces nos cerramos en nuestro propio círculo social, ¿no? Discriminamos a las personas por lo que sea, ¿no? Por ser trabajadora sexual, por ser homosexual, por ser esto. Sí. Pero todos nos enriquecen de diferente manera. Todos tienen algo que aportar a nuestra vida. Por supuesto. Ah, buenísimo. Oye, Flaco, te voy a hacer estas 6 preguntas que van a ser rápidas. Así que sí, pues espero que contestes con lo primero que se te venga a la mente. ¿Estás muy preparado? Bien. Perfecto, preparado. Vale, pues entonces la primera es: si pudieras cambiar un evento de tu pasado, ¿cuál sería? Cambiaría el que no hubiera cogido un arma. Hubiera robado, pero sin armas. Bueno, el siguiente: ¿hay algo que te moleste que la gente te pregunte o asuma sobre ti? Molestarme en sí no me molesta. Lo que pasa es que hay gente, sobre todo en directos y demás, me preguntan mucho que cuánto dinero es lo que yo me he llevado. Y yo digo siempre que lo suficiente para seguir trabajando. Yo tengo una condición, que es que yo no hablaré nunca jamás públicamente del dinero que yo he robado, porque me parece que es como, o sea, es un lema que yo tengo, y me parece que es faltar el respeto a personas que se estén jugando la libertad los mismos años que yo he estado en prisión, igual por menos dinero del que me he llevado yo. Entonces eso no para mí no es ético. No es que me moleste, sino que siempre que me preguntan eso digo, pero ¿no tenéis otra cosa que preguntar? Sí, sí. ¿Cuánto dinero te has llevado? ¿Cuánto dinero te has llevado? ¿Cuánto es lo máximo? O sea, eso no jamás lo diría. Siguiente pregunta: ¿te arrepientes de algo? Sí, me arrepiento de que no he visto nacer a mi hijo, y eso es una cosa que no voy a poder recuperar, y de eso me arrepiento enormemente. O sea, eso es un no sé si se puede llamar trauma, pero eso es algo que tengo ahí en el interior y lo sufro en silencio, pero sí, me arrepiento de eso. Y como te he dicho antes, me arrepiento de haber apuntado a personas inocentes con un arma de fuego en la barriga o en la cabeza, y eso no, y también me arrepiento de eso. ¿Qué es lo que te hace más feliz en este mundo? El ver sonreír a mi hijo, eso es felicidad. ¿Cuál es tu más grande sueño? Pues mi sueño es seguir teniendo trabajo, que no me falte, y poder prosperar en el mundo en el que estoy ahora, que es en el cine, y seguir haciendo proyectos, todo lo que pueda. Si pudieras cambiar una cosa en el mundo, ¿cuál sería? Pues mira, yo cambiaría que no hubiese hambre y no hubiese guerras. Y salud, salud para todos. Perfecto, pues estas fueron las preguntas rápidas. Ahora, para terminar, te hago otras tres preguntas, pero no quiero terminar sin mencionar que he quedado de verdad maravillado con lo cálido y buena persona que eres. Lo mismo que te digo, muchas veces tenemos una pues mala idea, mala perspectiva de ciertas personas. Pero sí, nunca nos ponemos a pensar qué hay detrás de por qué se comportan así, por qué hicieron cierta acción. Al final de cuentas, todos somos humanos, cometemos errores y es válido. Son claro, válidas las segundas oportunidades y creo que todos deberíamos tenerlas. Sí. Y que como bien mencionas también en tu libro, existen pues esto, ¿no? De las segundas oportunidades. Y creo que las has sabido aprovechar muy bien. Gracias por tu tiempo y de verdad mis mejores deseos en todos tus proyectos que vienen, Flaco. Muchas gracias, Alan. Ahora sí, pues finalmente esto va en cuanto a tus obras artísticas. ¿Qué sigue? Sí. Ya me mencionaste que sí has pensado en volver a escribir. Sí. ¿Y qué hay de la serie que se aproxima basada en tu libro? ¿Nos podrías contar un poquito sobre esto? Me dices que qué sigue ahora, pues lo como te he dicho, ¿no? Antes estoy ahí con una idea de que estoy escribiendo sobre es novela negra, también es un robo, un único robo que se comete en una época muy, muy señalada en España y bueno, estoy ahí medio trabajando en ello. Y luego, pues sobre la serie, puedo deciros que es un proyecto bastante, bastante, bastante grande, que va muy lento porque depende del tiempo de personas que en España están súper cotizadas para trabajar en pelis y demás, y son pasitos que se están dando, son pasos pequeños, pero van todos en positivo. Entonces, más adelante, yo calculo que a lo largo de este año puede ser ya que se sepa algo más, pero de momento pues solo puedo adelantaros eso y que bueno, es un proyecto que para mí sería como el último atraco que dices, este es el último, pues esto para mí sería toda la energía que pudiera poner en el último atraco, la estoy poniendo en este proyecto, que es muy chulo y que si sale, pues seguramente, bueno, sería un regalazo para mí que saliera. Pues vamos a estar al pendiente y la verdad sí me emociona porque el documental me fascinó, me encantó. Y ahora sí, imaginarlo en una serie, pues de verdad me pone inquietante. Sí. Además de que Netflix últimamente han subido muchas series españolas y todas están buenísimas. No sé qué tienen los españoles con las series, pero como sí, que te tienen ahí picado. Sí. Así que muy vamos bien a estar al pendiente. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que la gente debería aprender de tu historia? Lo que deberían de aprender es que si se quiere, se puede. Y que lo que hay que hacer es ser muy constante y muy, muy luchador. Porque a mí me ha costado 4 años de mi vida el volver a poder, o sea, el poder ser padre, digámoslo así. Yo me lo enfoco más a la paternidad porque es una de las cosas que a mí me hundió bastante psicológicamente. Y que no merece la pena el separarse de tu familia por llevarte unos cuantos euros. No merece la pena. O sea que se piensen muy bien las cosas los chavales que puedan leer la novela o el documental. Es muy divertido cuando estás en la cresta de la ola, pero cuando caes abajo y te da el revolcón, no es tan divertido. Y que las cárceles están abiertas 24 horas al día, los 365 días del año. Y última pregunta, si pudieras enviar un mensaje a todo el mundo, ¿cuál sería? Que no hagamos guerra, que seamos personas nobles, humildes y que nos ayudemos unos a los otros. Pues perfecto, ¿hay algo más que quisieras agregar? ¿Consideres que nos haya faltado? Bueno, ahora no se me ocurre nada, la verdad, pero sí que darte las gracias, Alan, y que me ha parecido, las preguntas han sido bastante, o sea, bastante rebuscadas porque he tenido bastantes entrevistas, me han hecho algún podcast y demás, pero has tenido ahí unas preguntas que no me habían preguntado nunca y cuando vi las preguntas dije, hostias, esto es potente. Y nada, que simplemente eso y que haya, que lo que yo pido es para todo el mundo que haya paz y que no haya guerras y eso, y que nos ayudemos. Hoy por ti, mañana por mí, ¿sabes? Es así. Un saludo desde España y desde Vallecas. Un abrazo. Chaito.